mecha aquí se prendió. Fue en el 14 de junio, la mecha aquí se prendió, porque el gobierno traidor al magisterio golpeó. ¿Cuándo llegarán? ¿Qué cosa? ¿Cuándo llegarán a oírnos? Llegó por nuestros compañeros muertos, mi guajira cantó. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán a oírnos? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán a oírnos? Compañero maestro, no te des por vencido, aunque te llamen como te llamen. Gracias por tu valor y coraje al combatir. Gracias por decir basta a ese mal gobierno. Basta de robar al pueblo lo que le pertenece. Basta de perseguir a la gente que despoja de sus tierras y que descubre todas tus trampas. Compañero maestro, no claudiques en esta lucha. Recuerda que por el bien de los niños, ahora lucharemos contra todos y contra todos para dejarles un mejor mundo y un país libre y soberano y democrático. Que sirvan pues de ejemplo todas nuestras muertes para nuestros hijos, porque ellos mejor que nadie no permitirán gobiernos corruptos, gobiernos opresores, porque esta enseñanza que estamos dejando, ellos, nuestros futuros señores, las guardarán para siempre en sus memorias. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán a oírnos? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán a oírnos? Aquí les dejo mi canto, canto de paz y de amor. Aquí les dejo mi canto, canto de paz y de amor. No deja de ser protesta, no deja de ser dolor. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán a oírnos? ¿Cuándo llegarán? Bueno, pues sean bienvenidos todos a este su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a escuchar una canción que queremos dedicar con mucho, pues con mucha dedicatoria para nuestra compañera Berta. Y bueno, pues vamos a escucharla en unos momentos más, así que los invitamos a que se queden con nosotros aquí en su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos a iniciar. ¿Por qué no está saliendo? ¿Por qué no se sale? ¿Por qué? El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? significa para usted el 25 de noviembre? Mucha rabia, mucho dolor, después de haber sufrido esa represión brutal por parte del gobernador. Ah, pues fue una represión muy fuerte hace 2 años y que fue muy triste porque fue un estado como de sitio que sí fue muy, ahora sí, muy, muy depresivo para mí, sobre todo porque nos afectó fuertemente, ¿no? En todos, todos los... Sí. El día de hoy aparece públicamente la doctora Berta, no sé si usted sabía que ya hoy está aquí en la marcha. ¿Recuerda qué personaje es? Claro que sí, ¿quién es? Fue la que siempre motivó a seguir luchando por lo que deseábamos, ¿no? Nuestras ideas, que las diéramos a expresar, ¿no? Eso sí fue muy, muy motivante con ella. Desgraciadamente lo que le hicieron, pues no. O sea que no estamos conformes, que la hayan exiliado tan feamente, ¿no? Eso sí. Bueno, pues yo estoy aquí pues por el regreso de la doctora Berta, porque ella fue una luchadora social muy, de pensamiento muy generoso, y ha sido buena con nosotros y nos ha enseñado a que no hay que dejarnos por el gobierno. Regreso, y quisiéramos saber qué opina usted del regreso de la doctora Berta. Como vecinos del Rosario estamos de verdad complacidos porque regresa ella a continuar con la lucha del movimiento social de Oaxaca. Por eso, como vecinos, estamos muy complacidos con tenerla con nosotros y porque es una demostración más de que Oaxaca está en pie de lucha. En Oaxaca nada se ha terminado, todos estamos al pie para iniciar y para continuar también con la lucha social tanto del magisterio como del pueblo de Oaxaca. Doctora Berta Muñoz, doctora de profesión, fungió como catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, activa en el Sindicato de los Trabajadores de la Salud. Participó en los servicios de auxilio médico como parte del movimiento social ocurrido en Oaxaca en el año 2006. Además, de manera espontánea, jugó un papel importante en Radio Universidad, abriendo el micrófono al descontento popular, con un mensaje sereno y claro. Hoy pedí la palabra porque les debo una explicación. Les debo una explicación a los que están aquí y a muchos ciudadanos y ciudadanas y futuros ciudadanos que no están aquí, pero que estuvieron también participando en el movimiento. ¿Por qué me fui? Por una cosa muy simple, una simple palabra de tan solo 5 letras. Me fui por miedo, porque las amenazas contra mi integridad física, contra mi vida y la de mis hijos eran muy fuertes. El día 25, el miedo se adueñó de Oaxaca. Entró hasta por debajo de las puertas, se filtró a través de las ropas, estuvo en el aire que respirábamos, en el agua que tomábamos, en todo. Allí estaba el miedo. ¿Por qué regresé? Regresé porque me cansé de vivir con miedo. Porque estoy harta de que el miedo norme todas mis acciones, de que no pueda salir sola ni a la tienda de la esquina, de tener que andar de casa en casa, cuando yo tengo mi casa aquí en Oaxaca, cuando yo no soy ninguna delincuente, cuando yo no asesiné, no robé, no maté, no incendié, no tiré una sola piedra. Así es que he regresado también para conquistar mi propia libertad, mi derecho a poder pasear libremente por las calles. Por eso estoy aquí. Pero en este tiempo han pasado muchas cosas. En el 2006 también pasaron muchas cosas que no entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo, que no me puedo explicar. Me faltan elementos para entender todo lo que pasó y todo lo que está pasando. ¿Por qué el miedo nos pegó tan fuerte? ¿Por qué más de la mitad de las gentes que estuvimos participando nos retiramos por miedo? ¿Por qué en este campo lleno de miedo vino la cosecha de desconfianza, de desilusión, de desunión y desde luego de oportunismo? Y esto hizo que más gente, que más compañeros y compañeras se retiraran. Pero no entiendo bien qué fue lo que pasó. Porque este movimiento lo hicimos nosotros, los de base, los del pueblo, los que pusimos el pecho por delante. ¿Qué nos pasó? Yo quisiera pedirles a ustedes su ayuda para que me ayuden a entender esto. Yo quiero invitarlos a que nos reunamos públicamente porque no estamos haciendo nada malo. No sé, se me ocurre el domingo a las 12 del día aquí en el Zócalo, que traigan su silla, su banco, su cojín, su algo en que sentarse y nos juntemos nosotros a analizar qué fue lo que pasó. Primero quiero pedirles perdón por haberme ido por miedo. Y segundo, quiero recordarles que yo soy de base. Yo no soy ni dirigente, ni líder, ni símbolo, ni nada. Porque yo salí de ustedes. Espero verlos el domingo a las 12 aquí para que entre todos nos ayudemos a entender. Gracias. Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y ya estamos nuevamente en vivo y pues con el corazón estremecido, ya que en este programa 123 pues lo queremos dedicar a nuestra compañera Berta, a la doctora, a la maestra, a la compañera Berta, que bueno, pues durante toda su vida se mantuvo al lado de una lucha justa y honesta allá en su pueblo oaxaqueño. Y bueno, en el 2006 nos dio lecciones de rebeldía a todos los que estábamos atentos a lo que pasaba allá en Oaxaca. Y bueno, pues escuchamos un audio, un video que ha producido Manu Huelta y el cual retoma mucho de esta mujer que, bueno, pues como les digo, pues ha sido un ejemplo para luchadores sociales, para gente que pues sueña con un cambio en este mundo. Y también, por supuesto, para los comunicadores independientes, para los medios libres, que ella fue más que una maestra. Y bueno, pues la recordamos, la llevamos presente en el corazón y a ella le dedicamos este programa número 123 de Hijos de la Tierra, tu semanario socioambiental, que bueno, pues se transmite desde algún punto de la ciudad monstruo para todo el mundo. Y bueno, pues vamos a escuchar qué tenemos para el día de hoy en el noticiero socioambiental. Pues sí, empezamos con escuchando la voz de esta gran mujer, como muchas en este territorio que está en resistencia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener varias entrevistas, vamos a llevarlos hasta Real de 14, una entrevista acerca de la cuestión de minería en el foro que se tuvo hace días. También vamos a hablar en las breves nacionales sobre el caso de Tepoztlán, Michoacán, también sobre la autopista Urbana Oriente en Xochimilco y bueno, también acerca de una noticia acerca de la contaminación con arsénico en Simampán. Y bueno, tendremos otra sección con una compañera que viene de Guadalajara para que nos platique y bueno, conversar entre nosotros acerca de la reunión de Teje Medios, un encuentro-taller que hubo este fin de semana aquí en la Ciudad Monstruo. Y bueno, en relación a lo internacional, vamos a hablar sobre esta reunión sobre soberanía alimentaria que se va a tener en unos días allá en Colombia, donde van a participar diversos grupos de América Latina. Y en nuestra sección de alternativa vamos a hablar de cómo la R se vuelve la cuatro, cómo reparar se vuelve la cuarta R del ecologismo, para terminar con un audio sobre el MAPDER que este fin de semana va a celebrar su décimo encuentro allá en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Y bueno, pues también les recordamos las formas de que nos pueden contactar. Bueno, pues está nuestro correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net, también al correo electrónico programa hijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en las páginas electrónicas www.hijosdelatierra.net y también en el blog hijosmadretierra.blogspot.mx. También nos puedes encontrar a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y también en Diáspora, una zona autónoma para las redes sociales. Y bueno, pues este programa, si lo estás escuchando, es a través de un medio libre, a través de las redes. Y bueno, pues nos hacen el favor de retransmitir este programa, pues compañeros, proyectos y colectivos a lo largo y ancho de la Pachamama. Y bueno, mandamos un saludo para estos compañeros, para Radio Mundo Real desde Uruguay, que transmite en el www.radiomundoreal.fm, también para Guambra Radio, que transmite desde Ecuador, a través del www.guambraradio.com. También un saludo para nuestros compañeros que retransmiten el programa de Hijos de la Tierra de Radio Gempog en el 107.9 de FM en Tlahuiltoltepec, en la zona Mije de Oaxaca. También a través de Radio Tzinacali, esta radio bocina que transmite allá en el estado de Morelos y a través también del internet y su página de Blogspot. También pues nos hace el favor de retransmitirnos Radio Ñomda, esta radio del estado de Guerrero, que transmite en la Costa Chica en el 100.1 de FM para la zona Amuzga y Nusabi. También en Valparaíso, Chile, allá en el sur del continente, a través de www.radioplaceres.cl y en el 87.7 de FM para toda la gente de Valparaíso. También, bueno, pues ahora están suspendidas las jornadas radiales mientras pasa pues toda esta larga actividad que tiene el movimiento zapatista allá en el sur mexicano. Y bueno, pues ahorita están suspendidas las jornadas radiales, pero ya estaremos nuevamente en septiembre también escuchándonos a través de jornadasradiales.blogspot.mx. También nos puedes escuchar a través de Radio Zapote en el 102.1 de FM en el sur de la Ciudad Monstruo y también por la página www.radiozapote.org. También en Regeneración Radio en el norte de la Ciudad Monstruo en el 105.3 de FM y a través del www.regeneracionradio.org. Y bueno, pues aquí nos cabe hacer la denuncia que Regeneración Radio en días pasados fue arteramente boicoteado. Han habido manos ahí enemigas que han cortado los cables de esta importantísima radio, de este esfuerzo pues tan amplio y tan importante como es esta radio independiente, este medio libre, y que hoy se ha visto pues amenazado por gente que se esconde, ¿no?, en el anonimato para pues echar abajo un proyecto que esperamos pronto vuelva ya a estar en el aire, ya que pues les quemaron el transmisor a nuestros compañeros, pero estamos a la espera de que nuevamente estén ya en pues en toda su dinámica, como siempre, de medios al lado del pueblo. También nos pueden escuchar a través de comanilel.org, también a través de la página de radiochinelo.org allá en el estado de Morelos, y también en el 94.1 de FM en Ayotzinapa, Guerrero, a través de Voces Nuestras, Voz de Todos, en Libera Radio, www.liberaradio.com, desde Sonora, en el norte de México, y también en Radio Unisur, en el 104.3 de FM en Coajinicuilapa, Guerrero. Y también nos puedes encontrar a través de pues páginas solidarias que nos repostean, como Zapateando WordPress, y también Revolucionemos Oaxaca, entre muchos otros. Así que bueno, a todos ellos les agradecemos esta oportunidad que nos dan de poder compartir este esfuerzo, este trabajo que realizamos con mucho cariño para todos ustedes cada semana. Y pues vamos a terminar de escuchar la canción, dedicarle este programa a la doctora Berta, y regresamos con todos ustedes para pues seguir con el programa del día de hoy. Así que vamos a terminar de escuchar esta canción que se titula El son de las barricadas. ¿Qué son de la barricada y de dónde son y de dónde son? ¿Qué son de la barricada y de dónde son y de dónde son? Anda buena palomita, junta la mi país, que la sangre de maíz rega su tierra bendita, que ya no entra camisa ni engaño ni represión, que la paz será justa si es que quieren solución, que se vayan los cobardes que no tienen dignidad, que se queden los que quieren cambiar esta sociedad, porque aquí no hay corazón que aguante más inmundicia, el pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada, ¿y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada, ¿y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada, ¿y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. Se acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida, y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente